Carmelo Cortés es sociólogo, militante, profesor también, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carmelo? Buen día. Buenos días, o como dice por ahí algún programa de una radio amiga, malos días, depende de dónde esté parado cada uno. Y muy malo, tendríamos que decir, ¿no? Muy malos días, pero bueno, que no, que nos quiten el decir. Carmelo, antes de preguntarte, bueno, distintas situaciones, ¿qué te surge a vos como primera impresión para digerir lo que ha pasado en el día de ayer, ¿no? Con esta victoria en las PASO de Javier Milei. Algo que he pensado y pienso respecto a varias elecciones. Lo primero que uno tiene que hacer es no enojarse con los resultados, sino tratar de reflexionar por qué una mayoría relativa, y digo mayorías relativas porque también uno incurre en un error, como si alguien gana y piensa que todo el pueblo, no, ¿por qué una mayoría del pueblo, en este caso, digamos, un tercio, le dio esa cantidad de votos, más de 7 millones de votos, a un candidato y una fuerza política como es Milei? Pero antes de eso, uno tiene que insistir en lo siguiente. Las PASO es un artificio electoral, un mecanismo electoral para elegir candidatos que se ha convertido en una primera vuelta, en realidad, en lugar de ser la elección general del próximo octubre. Entonces, las PASO, las primarias, en el sentido objetivo, uno tendría que decir solo ganan aquellos que dentro de cada espacio eran precandidatos y ahora son candidatos. Y, sin embargo, se instalan en la opinión pública, en la percepción, en las subjetividades, como los ganadores. Es decir, uno podría decir, ganador es Patricia Bullrich, que triunfó sobre Larreta para obtener la candidatura presidencial. Massa es ganador sobre Grabois para obtener la candidatura presidencial, cada uno de su frente. Sin embargo, está claro que se arma un ranking en donde uno dice, triunfó Avanza la Libertad, y luego, bastante parejos, pero con un porcentaje un poquito mayor, Juntos por el Cambio, frente el Unión por la Patria, o sea, el frente de todos. Que es, uno diría, el gran derrotado. Ahora bien, yo la primera pregunta que me hago es, ¿viste cuando juega Boca Godoy Cruz, que los periodistas porteños no dicen ganó Godoy Cruz, dicen perdió Boca? Perdió Boca la noticia, claro. Porque era. No dicen ganó Godoy Cruz. Bueno, aquí sí cabe decir, perdió el frente de todos, y lo digo con dolor, pero lo tengo que decir objetivamente. Perdió el frente de todos, maquillado como Unión por la Patria, porque el frente de todos ha hecho un mal gobierno. Y hay que decirlo con todas las letras, porque ocultarlo es una de las causas de la derrota. Cuando yo miro, y te hablo de números muy groseros, porque todavía no está no es el escrutinio definitivo de las PASO, pero cuando yo comparo PASO con PASO, La PASO del 2015, el Frente para la Victoria, había obtenido 8.700.000 votos. El Frente de Todos, de agosto del 2019, 12 millones de votos, y ahora 6.500.000, redondeo, Unión por la Patria. O sea que el Frente de Todos solito, y hay que decir solito, perdió casi 6 millones de votos, porque lo abandonan 6 millones de votantes, porque obviamente lo que ha hecho no lo ha satisfecho. Digo, esto se desprende de una cuestión objetiva. Es cierto que nadie esperaba un Milei del 30%, pero ¿de verdad no lo esperábamos o no lo deseábamos? Hemos confundido los deseos con la realidad objetiva. ¿Por qué el Frente de Todos, con la pobreza existente, con las promesas incumplidas, con la inflación galopante, sin animarse a golpear y a hablar claramente sobre quiénes son los responsables de esta situación, iba a mantener 12 millones de votos. Uno puede estar en contra de Milei, pero Milei sale con un discurso simplista y dice, el Banco Central es el culpable, yo lo destruyo y se acabó la inflación. Yo te iba a preguntar eso, Carmelo. Sí. Que seguramente hay un mix de un montón de cosas, pero ¿qué vota este porcentaje del 33% del pueblo, de la gente? Digo el pueblo porque no hay en ese 33% clase oligárquica, ¿no? ¿Qué vota cuando vota Milei? 7 millones. 7 no millones de personas. Porcentaje. Hay que decir personas. 7 millones de personas no son oligarcas en la Argentina. Claro. Hay sectores oprimidos, marginados, trabajadores, cuentapropistas que han votado a Milei. Hay que asumirlo con todas las letras. Sí, ahora perdóname, vos me decías, ¿por qué lo vota? Es tu pregunta. ¿Por qué lo vota? Porque lo que le está diciendo es que la justicia social, o sea, como que vos sos el problema, ¿no? En su discurso lo que está diciendo es justamente a esa persona, vos sos el problema, la justicia social es el problema, para estudiar vas a tener que tener un voucher, vas a tener que vender tus órganos, claro. Vos sos el problema, ¿no? Pero eso no cae. El sistema jubilatorio. Exactamente. Bueno. Vos sabés bien, seguramente por la comunicación, que uno emite un mensaje, pero en realidad el receptor del mensaje recepta otra cosa. No lo que algún analista dice, este es el contenido objetivo del mensaje. Yo, sociólogo, puedo analizar y te puedo decir a vos qué pasa con el Banco Central. Banco Central, si yo elimino el Banco Central argentino, el Banco Central de Estados Unidos, llamado Reserva Federal, es el que va a manejar la Argentina. Ahora, yo te puedo decir todo lo que quieras, pero si el que hoy cobra 100 mil pesos, que no le alcanzan a cubrir la canasta familiar, se le va de las manos en una semana y no alcanza, ¿de qué vale que yo le explique el mecanismo inflacionario si me dice, flaco, vos estás gobernando y me estás prometiendo que el año que viene me lo vas a resolver y hoy que yo el gobierno no me lo resolvés? Se acabó la discusión. Ese es el... A ver, hay más cosas, pero digo, ese es el primer gran tema que está ahí presente. Después uno tiene que analizar más en detalle quiénes son esos 7 millones, las provincias, pero Milei ganó en 16 provincias. Solamente el Frente de Todos / Unión por la Patria, a ver si no me equivoco, ganó en provincia de Buenos Aires. Perdón, miento. En 5 provincias gana. Gana en Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Catamarca y Provincia de Buenos Aires. En 3 gana Juntos por el Cambio y en las otras 16 Milei. A punto tal que en Mendoza una gran parte de los votantes de Cornejo lo han votado a Milei, no a Larreta o Bullrich. Entonces, la primera impresión es que el gobierno actual tiene que hacer algún viraje fuertísimo en lo que queda de estas PASO hasta las elecciones generales para dar vuelta a la tortilla. No la puede hacer con promesas de lo que haría en enero del año próximo, porque ese tipo de campaña es la que se hizo en el 2019. Quiero recordar que, y lo digo ahora ya no solo como sociólogo, sino como militante que discutí con los compañeros peronistas, el error de discutir con una promesa de llenar la heladera cuando esa era una promesa vacía si no se tenían en cuenta las condiciones reales del país. Y el principal, el principal nudo político económico de este gobierno ha sido bajarse, la emoción me lleva a otro lado, hay que decir, conciliar, bajar las banderas, etcétera, con respecto a la negociación de la tremenda deuda que es / estafa. Al no haberlo hecho, al haber renegociado esa deuda de estafa, la ha legitimado, porque el compromiso lo toma el gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario y se somete a un programa de hambre, de inflación, de endeudamiento perpetuo. Entonces, el contenido, lo que dice Milei, poco importa si él aparece gritando y siendo el principal opositor. La rebeldía se la apropió él. La palabra libertad se la apropió él. Bueno, estos son los resultados. No nos gustan, pero no importa si nos gustan o no nos gustan. El problema es que hay que... esto mismo que yo hoy hago demasiado emocionado y poco frío, hay que objetivarlo un poco más para encontrar un camino que resuelva, porque está claro que si voy a dinamitar el sistema de jubilaciones, los jubilados que hoy se quejan van a estar peor, pero hoy no me escuchan. ¿Qué rol? Si yo hoy no les mejoro. Perfecto. Sí. No, ¿qué rol te quería preguntar? Eso, ¿le atribuís al personalismo? Porque estaba mirando que tenemos a Milei, ¿no?, con un personalismo muy fuerte, y lo demás son frentes o son coaliciones, ¿no? Eso parece como que ha quedado de modé, ¿no? Como que la gente no lo elige más, o por lo menos en esta elección no lo está eligiendo. Y sí, me parece a mí que había antes de la persecución, obviamente, y la prohibición de Cristina Fernández de Kirchner a ser candidata, y uno hace futurología, pero sí me parece que ahí había una cuestión, ¿no?, de grandes personalismos, que nos encontramos con gente, con personas, que iban a votar a Milei o a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, en esta cuestión de que ya no importan los contenidos, ¿no? En parte sí, pero y hay que cuando uno intenta despojarse de a medias de la camiseta de militante y de ponerse en un analista más frío, hay que ver que el liderazgo de Cristina tiene alguna, digamos, deterioro propio del paso del tiempo, claro, y propio de sus errores, porque nadie puede olvidar, por más que mis amigos se enojen, que uno señale que es Cristina la que eligió a Alberto Fernández ignorando mecanismos democráticos para la elección del candidato a presidente. Fue Cristina y es Cristina la vicepresidenta. Por lo tanto, a las grandes, grupos poblacionales, no al individuo, va contramano de ese sentido común que ellos tienen, decirles Cristina no tiene nada que ver con el gobierno actual. Si es la vicepresidenta y es la que designó con el dedo a Alberto Fernández. Ese vicio de origen es muy difícil de sacarlo. De la misma manera que ahora se intervino de mala manera en la interna. Y de la misma manera que antes lo había hecho al designar a Scioli. Hay un mecanismo que evidentemente deja disconforme a la gente. Pero esa es una parte. Personalmente entiendo que lo principal está en el pésimo desempeño del gobierno actual, que se vio ya reflejado en la elección legislativa de hace 2 años. Y bueno, y el último periodo ha sido de remar, pero sin salir de una situación muy deteriorada. Entonces va a contramano prometer cosas el que está en el gobierno y no las resuelve. En cambio, el que no está en el gobierno, como Milei, con esa personalidad excéntrica, pero propia de un caudillismo, porque como vos dijiste, es súper personalista la opción, no es de un frente político. Bueno, esto hace que, bien, su mensaje haya calado en gente desesperada, humillada, marginada, y a mí personalmente me hace recordar los procesos que dieron pie en el siglo XX a la aparición del fascismo, cuando, salvando muchas distancias, los alemanes que votaron a Hitler es dictadura después, primero llega por votos al gobierno, lo hacen por la humillación, el resentimiento acumulado en una situación de guerra y de crisis. Aquí no hemos tenido una guerra, pero la verdad que se vive la crisis y la inflación como si una guerra nos hubiese arrasado. Y está la parte recién, Carmelo, te corto ahí, está la parte, y escuchábamos recién el discurso de Milei, que arranca con el canto este, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, ¿no?, que es parte de esa reivindicación del pueblo allá de la crisis del 2001, que claramente estamos asumidos, como vos decís, en una crisis grande, sin esa cantidad de muertos, iba a decir sin muertos, pero sin esa cantidad de muertos que hubo en el 2001, pero sí claramente los hay, ¿no? Bueno, ahora parece que la crisis va a salir por otro lado, por el lado que vos decís, más del fascismo, más de la derecha, ¿no? Está claro, Milei, digamos, cuando uno lee y lee lo que está pasando en el mundo, se inscribe explícitamente en una corriente llamada de anarcocapitalismo, derecha libertaria, en donde la defensa que él hace de la libertad y de la propiedad privada es de la libertad y la propiedad privada de unos pocos privilegiados a costa de la desposesión de la mayoría. Pero bueno, ese a costa de, te lo agrego yo, y en el mensaje lo que llega es que todos vamos a ser libres, que todos vamos a pagar menos impuestos. Claro, yo voy a pagar menos impuestos. Ahora, no quieras pensar lo que te sale la salud y la educación, que pasan a ser privatizadas. Un gran negocio para los dueños que administrarán salud, educación, etcétera, y cuando te vaya mal, ¿qué va a decir? Es un problema tuyo, te di libertad y sos un inútil, no sos emprendedor, no sabés hacer un negocio, y bueno, y embromate. Pero eso es el después. Mientras tanto, hay 7 millones que están convencidos que han votado a alguien que va a eliminar la casta política, y en realidad lo que hace es ubicarse él en el lugar de la casta política, porque ¿qué va a hacer? ¿Va a eliminar a los senadores, a los diputados? No, pongo a mis senadores, a mis diputados, yo ocupo la presidencia, nosotros vamos a manejar el país y lo va a manejar, como ya viene advirtiendo, sin libertad para la protesta. Bueno, ¿Con hasta qué? ahí es lo que yo hoy te puedo Sí. ¿Con sí. quiénes lo haría? Estructura no tiene a nivel nacional. Ni siquiera, mira, ni siquiera tenía a cabo distintas escuelas y no tenía fiscales. Me imagino la elección que viene, sin tener fiscales en esta elección, le fue como le fue. Me imagino la elección que viene, que sí va. Claro, estamos hablando de las PASO. En la Argentina, por ejemplo, lo que ocurrió entre las PASO del 2015, en donde ganó Scioli, la general la gana Scioli y termina perdiendo el balotaje, eso indica que también puede pasar cualquier cosa. Ahí viene ahora el mensaje esperanzador. Hay que pelear para que el frente de todos, para que no se maquille con un nuevo nombre, el frente que tiene el gobierno tenga un remezón, empezando por la democracia interna que no tiene. Un frente de todos que es grande, pero es sectario, con los partidos que le dicen al partido hegemónico que haga otra cosa y no la quiere hacer. Bueno, si no hay un remezón, ahora si hay un remezón, hay posibilidades de esto, de cambiarlo. Por otro lado, Milei tiene el apoyo de lo que se llama el Círculo Rojo, es un interrogante. Yo estuve escuchando un par de conferencias de representantes de sectores dominantes argentinos, o sea, en concreto de alguien que llegó a ser, uno se pregunta por qué Aracre, ex CEO de Syngenta, esta gran empresa china de agroquímicos, sería para que la gente, un Cargill, ¿por qué? Que llegó a ser asesor, jefe de asesores de Alberto Fernández. Bueno, él se equivocaba diciendo que Milei no iba a ganar, que no iba a superar el 15%, porque los sectores dominantes apuestan a Bullrich en primer lugar, ¿eh? A Bullrich, y hay algún sector dominante que amasa y le tiene miedo a Milei. Efectivamente, ahora también puede ocurrir que votantes de Bullrich corran a Milei ahora que lo ven como ganador. Votantes de ahora, la cúpula, el conjunto de cuadros burocráticos que manejan el Estado. Bueno, yo tengo una gran duda, no te puedo decir nada, y creo que todos tienen grandes dudas. Esto que voy a decir, ¿con quiénes va a hacer lo que quiere hacer? Bueno, ese es un gran interrogante, pero los saltos, como la del fascismo en Alemania, para pensar ejemplos históricos, son de este tipo, ¿eh? O sea, un líder mesiánico que uno le puede llegar a decir hasta loco, pero que decirle loco no explica nada. Porque no está loco Milei. Puede tener cosas que a uno le impactan, pero evidentemente forma parte de una corriente ideológica que tiene exponentes teóricos grandes. Para la mayoría de la gente, decir Rothbard no significa nada. No tiene por qué significar, no tienen por qué haber leído a Von Hayek, a Milton Friedman, pero Milei se basa en corrientes, insisto, teóricas, políticas, económicas, que sostienen esto que él sostiene, que se y consideran, es más, ellos consideran que lo que existe aquí es socialismo y no un cierto capitalismo estatal, nacional. Para él es socialismo, imagínate a dónde apunta, pero insisto, es la bronca contra lo que hay, la decepción con lo que hay, lo que ha llevado a que 7 millones corran detrás de las promesas de Milei. La última, Carmelo, fuera de lo electoral y buscando soluciones hacia octubre, soluciones más de tinte popular, ¿qué otras soluciones? Y esto, bueno, empeora, ¿no? ¿Qué otras soluciones ves fuera de lo electoral, fuera de la construcción de otro tipo de resistencia, de sociedad, de organizaciones del pueblo para afrontar lo que se viene o lo que se vendría, no sé? Yo, apelando a la experiencia histórica, digo que hay que discutir y debatir mucho en el seno del pueblo, o sea, con un votante, con un trabajador que hoy lo ha votado a Milei, yo no me tengo que enojar ni tratarlo mal, sino que tengo que debatir las ideas y las propuestas que Milei hace con esa persona. Hay mucho, uno diría, de pedagógico, pero que cuando digo pedagógico digo de accionar político, de militancia, junto con una gran movilización popular, pero movilización popular que también tiene que torcerle el brazo al gobierno actual. Lo digo con todas las letras. El gran problema de los sectores de izquierda dentro del Frente de Todos es que han sido muy conciliadores con, uno podría decir, hasta la defección del gobierno al haber firmado y al haber reconocido el préstamo estafa del Fondo Monetario. Porque Alberto Fernández, Massa, siguen hablando del Fondo Monetario, pero dicen le vamos a pagar, incluida Cristina Fernández de Kirchner. Si le vamos a pagar 45 mil millones de dólares, no hay 45 mil millones de dólares para resolver los problemas populares. Esta falta de audacia política nos ha llevado a esta situación. Se puede dar vuelta en 2 meses, y difícil, pero no imposible. Excelente. Entonces yo creo que ahí es donde viene. Si no le ponen coto al aumento de los precios y han dejado a los monopolios alimenticios hacer lo que se les da la gana en la Argentina con los precios, luego no nos quejemos de que la gente enojada no te vota. Porque vos vas al supermercado, ¿no es cierto? Y la pregunta es, ¿por qué el gobierno no le ha puesto un freno a la Serenísima, a Sancor, no importa, te podría nombrar 10 grandes grupos monopolistas de alimentos, que es lo primero que impacta? ¿Y por qué no? Mucho vaca muerta, pero el gas a las personas le llega carísimo. Exacto. Yo sé cuál es el beneficio. ¿Qué le voy a explicar yo que voy a exportar gas si a mí en la boleta de gas me significa una trompada en el hígado? Este es el problema que tiene el gobierno y que hay que animarse a plantearlo, y hay que animarse a decir, hay que encontrar una salida que sea un revulsivo en 2 meses, no como una promesa de futuro. Si lo hace, hay posibilidad de dar vuelta a la cosa. Si no lo hacemos, bueno, en lugar de 7 millones pueden llegar a ser 9 millones de votos. Carmelo, como siempre, muchísimas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, ¿querés agregar algo más? Y disculpen, obviamente, el tono, porque... No, que ustedes me han obligado casi a hacer catarsis, imagínate. Es que sí. Si tienes en la mañana, estoy haciendo una catarsis. Es que sí, agradecer. Después, más serenamente. Agradecerte por ayudarnos a digerir y a comprender todo este momento que nos pone, bueno, en una situación muy de mucha tristeza y de mucha preocupación, ¿no? Hacia lo que se viene. Y a lo que, obviamente, lo que decís vos, lo que estamos viviendo, ¿no? Eso me parece que la gestión, ¿qué campaña puede hacer? ¿Qué promesa puede hacer si tenés la gestión encima, ¿no? Y no hiciste absolutamente nada, empeoraste todos los índices de que el pueblo esperaba estar un poco mejor. Así que bueno, te vamos a seguir seguramente molestando, y bueno, y te agradecemos siempre tu predisposición, tu militancia. No, gracias a ustedes por la tarea de la radio. Nos vemos. Abrazo. Chao. Grande. Bueno, ahí teníamos Carmelo Cortés, sociólogo, militante, profesor, ¿no? La verdad que muy, muy interesante.